Canciones de mi infancia. Mi viejo, de Piero José. Con respeto y gratitud, Payaso Papanata. Es un tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Ay, viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo. Estamos escuchando a Gary, a Walter Gariboto, que es el payaso Papanata. Gary, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por siempre abrirme el micrófono y poder charlar un ratito antes de mis actuaciones. Bueno, estábamos escuchando esta versión que hiciste, contanos un poco. Bueno, fue, la verdad es que algo un poco fortuito, ¿sabes? Porque se me empieza a aparecer la canción hace 2-3 semanas ya, y la empecé a cantar, una canción de que yo escuchaba de chico. Sí. Y empecé a cantarla un montón, y digo, ah, mirá, qué bueno estaría hacer canciones de mi infancia, con esas canciones que uno escuchó de chico, reversionar la cosa que yo no hice nunca. Claro. Y me empecé a emocionar con la idea, y mi compañera me dice, pero ahora vienen las vacaciones de julio, no te vuelvas loco. Y digo, tenés razón. Así que digo, mira, lo que voy a hacer es la voy a dejar para el Día del Padre, que yo medio que me pierdo con las fechas, sí. Y miré el calendario y era la otra semana, y entonces lo primero que hice es llamar a mi productor musical y dije, tenés tiempo, necesito grabar esta canción, y nos juntamos, la versionamos, y estoy muy contento, la verdad, y la gente que la va escuchando le gusta la versión, lo agradece por haberla sacado de esa melancolía que tenía, esta gran canción, obvio, ¿no? Claro. Y me abre una puerta para seguir con las próximas, y ahora sí, después de vacaciones, de seguir produciendo más canciones. ¿Y eso te pasa habitualmente, Gary, de escuchar una canción, de decir, bueno, voy a armarla como a mí me parece, la voy a redireccionar para algún lugar determinado, o es casualidad, o te da la posibilidad de ponerte a pensar en algún momento? La verdad, Marcelo, nunca hice canciones de otros. Siempre hice mis canciones porque, sinceramente, nunca me sentí al alcance de cantar canciones de otros, porque yo siempre me defendí con las mías, me siento seguro con mis canciones, y la verdad que siempre fui muy respetuoso con lo otro, pero esto fue así, fue como que vino y se instaló, y ahora estoy muy contento, la verdad, porque ahora estoy buscando esas canciones que si quiero, ¿no? Hay algunas que tengo que me suenan y que me las pongo a escuchar y digo, pero no tengo ganas de cantar eso ahora, ¿no? Es como, hay algunas que tenés algún pedacito de canción que te quedaba de niño, pero que hoy la escuchás entera y decís, no tengo ganas de cantar con Papanata esta letra. Claro. Pero es un juego muy interesante, la verdad. Es un desafío, ¿no? Llevar un tema de estas características al payaso Papanata y llevárselo justamente a los niños más chicos, como... Me imagino que no debe ser nada fácil. No, la verdad es que es una propuesta nueva. Y te digo que cuando la grabé estaba muy nervioso, porque como nunca, porque era todo ese respeto que tenía, ¿no?, con el artista, de que la canción quede buena, de que no quede ridiculizada y todo eso, que es una canción tan bonita y tan sentida. Pero bueno, la verdad es que quedé muy conforme con el resultado, y bueno, ahora la voy llevando al espectáculo, y los padres y las madres lo agradecen un montón porque les trae muchos recuerdos, y los niños empiezan a conocer esta canción, y bueno, creo que se está generando algo lindo. Bueno, y el payaso Papanata se viene con todo en estos días, en unas vacaciones que fueron y vinieron, que parece que están, que no van a estar, pero bueno, es un entrevero que los padres muchos se preguntan, la semana que viene tengo que llevar a mis hijos a la escuela, no lo tengo que llevar, pero dentro de esa realidad que ya depende directamente de las autoridades de la educación y de los padres, el payaso Papanata tiene dos actuaciones en las próximas horas muy importantes en Montevideo, en Malvin y en la Curva de Maroñas. Sí, feliz, la verdad, sí, hubo un poco de entrevero ahí, de fechas para todo el mundo, pero para mí fue más sencillo porque yo actúo solo, entonces claro. Solo me tenía que organizar yo, ¿no? Me imaginaba como las compañías más grandes, donde se involucra mucha gente, habrán sufrido un poco, pero bueno, yo lo pude resolver la gira que tenía montada, porque yo vivo en La Paloma, y entonces hice funciones en La Paloma, en Rocha, luego pasé por Piriápolis, por Maldonado, hoy estoy en Solimar, y llegamos a Montevideo mañana viernes a la sala la experimental en Malvin, y el sábado en la sala Lazaroff. Ambas funciones son a las 16 horas y las entradas están por Ticantel. Así que entonces, primero contanos los de esta noche. ¿Vas a estar esta noche? ¿Hay posibilidad de verte esta noche? ¿Cómo es esta situación de hoy en Solimar? Esta tarde. ¿Esta tarde? ¿A qué hora es? A las 15:30 horas en el Centro Cultural Serendipia, en Solimar Sur. Estuve el año pasado. Es una salita muy bonita, pequeña, una calidad humana, la gente que está ahí. Nos conocimos el año pasado y sin duda repetí este año. Tengo muchas ganas porque, claro, viste, pasa que no todo el mundo se mueve de Solimar hasta Montevideo, entonces está bueno esto de ir pasando por diferentes lugares para acercarse un poco a la gente. Bueno, así que esta tarde entonces, 3:30 en Solimar, y recién, sí, mañana podemos estar hablando de la experimental de Malvin, mañana viernes. Sí, mañana viernes en la experimental, que es la primera vez que actúo en esta sala. Cuando llegué en el 2013 aquí, desde Barcelona, que vivíamos allá con mi compañera, fue de las primeras salas que me comentaron. Sí. Y nunca tuve la posibilidad. He actuado en varias salas, pero en la experimental nunca. Y la verdad es que este año se dio y estoy muy muy feliz de poder estar ahí y compartir con la gente de ahí del barrio, que siempre me dicen que asiste mucho a los espectáculos y está buenísimo. Y aparte es una sala que tiene la particularidad de que la música juega un papel muy importante allí en el barrio para muchos chicos que aprenden música, instrumentos, distintos instrumentos. De hecho, la parte de lo que es la orquesta sinfónica, digamos, bueno, juega un papel importante y evidentemente la sala tiene un carisma algo especial, viste, que hace que mucha gente que del barrio se acerque, pero también aquella que no es del barrio le guste estar en esa sala, ¿no? Sí, por supuesto, sé de todo el movimiento que hace la experimental en el barrio, es muy importante, la verdad, así que estoy ahí agradecido de que me hayan también abierto las puertas. Y después el sábado en la sala Lazaroff, que ya es mi sala, que ya vengo actuando hace bastante ahí, que es una sala preciosa, también la gente que está ahí en la parte técnica y en la gestión son divinos, se escucha precioso, se ve, es una gran sala, la verdad, que han montado ahí, y yo tengo la posibilidad de volver, también siempre me abren las puertas, y me siento muy agradecido, la verdad, porque siempre tengo público mi público que me viene a ver, gente nueva, se va renovando, entonces la verdad es que solo tengo que decirle gracias a todo el mundo. ¿Qué vamos a disfrutar en esos espectáculos, Gary? Contanos para la gente que todavía no ha tenido la posibilidad de verte y que quiere saber qué llevar a los chicos, qué puede ver. Y mira, lo que van a ver es un payaso, entonces creo que no sé si hay muchos espectáculos de payaso. No. Soy un payaso musical, hago mis canciones, se basa bastante en mis canciones. Tengo mis números musicales con juego, tengo números que no son musicales y que son de juego de payaso, pero es un espectáculo musical y mis canciones tienen mucho contenido, son muy visuales, busco eso también, que sean visuales, me gusta el baile. Son para todas las edades además, ¿no? No es un espectáculo que vos digas es para tal edad. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, es para todos porque el Papanata habla para no solo para los niños, sino va dirigido a todo el público, a elevar la energía positiva, que es lo que digo siempre. Y entonces la gente grande se sorprende cuando ven mi espectáculo porque les llega a ellos. Los mensajes no son solo para los niños, sino son para todos, para toda la familia. A mí lo que más me gusta es que venga la mamá, el papá o la abuela y ellos se vayan felices, y terminen bailando y que se vayan contentos y que digan, qué bueno, volvamos. Y es muchos padres y madres dicen, venimos más nosotros que los niños porque nos encanta. Eso siempre me lo dicen y me lo recalcan, que ellos lo disfrutan mucho. Seguro. Y bueno, son los años de experiencia y el tipo de espectáculo que yo terminé generando, ¿no? Es como, es toda una intención. Y eso me lo ha permitido también el contenido de las letras de mis canciones. Para la gente que me está escuchando, que nunca me vio y tal, pueden encontrar mi información en YouTube, ponen Payaso Papanata, y ahí van a ver un montón de videos y canciones para informarse e ir más tranquilos a ver la función ya habiendo escuchado alguna de esas canciones. Claro, claro. La sala Lazaroff es cerca de tu casa, Marcelo. Sí, está en el barrio de Marcelo. De hecho, aprovecho para contarle a muchos oyentes que, ya a través de Ticantel, tanto para la sala experimental de Malvin como para la sala Lazaroff, sacan la entrada a través de Ticantel, pero particularmente a lo que es la masa social de Danubio tiene un descuento del 50% en la sala Lazaroff. Danubio, el cuadro de la zona. Digo, obviamente por el choncho Lazaroff. ¿Cuánto tiene? 50% de descuento. ¡Jo! O sea, bueno, que toda la gente menuda, los chicos, las familias de la zona tienen que acercarse a la sala Lazaroff, obviamente. Exactamente. Y la otra, la escuela experimental de Malvin, la sala que viene de la escuela, es a la escuela que fue la operadora que tenemos en este momento. Mariana fue a la escuela experimental de Malvin. Estamos metidos acá en todo esto. Y aparte te cuento, Gary, que tengo mi hijo chico de 7 años, está... estudia música en la sala experimental de Malvin, estudia viola. Sí. Está todo, así que todo está relacionado, todo tiene que ver con todo. O sea, que nos vemos en alguna sala o en la otra, nos vemos. Claro, seguro, claro. Seguro. Claro. Es así. Bueno, ¿cómo viene después el año? El año, bueno, ahora es lo que, bueno, lo que te decía, ahora me voy a poner, cuando termine, me voy a poner con las canciones de mi infancia. Ahí va. Que tengo ahí todo el año ahí para trabajar con eso. Y después mis actuaciones, ¿no? Si bien la Día del Niño, los eventos privados. Cierto, y todo que después esto. Viene el Día del Niño. Y sí, en agosto ya tenemos Día del Niño y entonces se agita bastante ahí. Todavía no tengo bien cerrado qué es lo que voy a hacer, pero allá hay varias propuestas e ideas y estamos ahí manejando un poquito la agenda. Gary, pero al Payaso Papanata se lo puede contratar, ¿no? Sí. Pueden contactar conmigo a través de Instagram o Facebook, Payaso Papanata. Y ahí me escriben por privado y ya coordinamos, ya sea un evento privado, tranquilamente, sin problema. ¿Cuánto hace que existe el Payaso Papanata en nuestro país? Y desde el 2013. Yo arranqué en el 2008 en España, viví en Barcelona muchos años ahí, tenía un dúo de tango y humor, Tangorditos, con el cual yo me fui a vivir en el año 2000 para allá. Trabajamos muchos años y ya en el 2008... ya empezamos a tener con mi compañero cosas en paralelo, ¿no? Ya cuando uno va teniendo las necesidades, aparte de trabajar con el otro, inquietudes propias, y ahí comencé en el 2008, de hecho allá grabé mi primer disco, y ya en el 2013 nos vinimos a vivir a La Paloma, así que ya hace 10 años que estoy acá. Bien, inspira vivir ahí también, ¿no? Con la naturaleza, tiene su juego importante. Y a mí la naturaleza, yo me vine directamente para vivir en La Paloma porque sabía lo que era y ahí en Barcelona vivía también en una urbanización, en el bosque, muy cerca, ¿no? Del centro, porque está el Parque del Collserola, donde hay montaña y bosque, y entonces yo ya vivía ahí y disfrutaba mucho de eso, claro, del entorno natural. Entonces cuando decidimos comprar estando allá en Barcelona, en La Paloma, era un poco ese la idea, ¿no? Como claro, en algún momento pasar a venir, cruzar el charco y venir acá y estar más cerca de la familia. Yo tengo mi familia en Buenos Aires y mi compañera aquí en Montevideo. Y entonces, bueno, lo decidimos un poco así a lo loco. Salió la compra del terreno y no dudamos mucho más y cerramos todo allá. Teníamos nuestro centro cultural propio, que dábamos clases y eso, cerramos todo y nos vinimos. Y bueno, ya 10 años, que no es poco. Claro. Qué bárbaro, qué totalmente. Bárbaro. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho. Por supuesto que va a andar muy bien todo esto en vacaciones de julio y seguimos en contacto para próximos tiempos. Bueno, Ángeles, gracias. Marcelo, un besito para ustedes. Espero que anden bien y espero verlo en las funciones. Dale. Abrazo grande. Hasta la próxima. Saludos a toda la audiencia. Chao, chao. El faro que hiciste A mí me gustó el faro que hiciste. A mí me encantó, lo tengo pegadito en la heladera. Ilumina más fuerte que una estanciera. Parece que en casa hay un artista que ama dibujar. Ama dibujar cosa linda.